Psicología para todos, con Rafael Cortés. Muy buenos días, bienvenidos un martes más a Psicología para Todos, en una semana en la que el próximo sábado, día 4 de febrero, se va a celebrar el Día Mundial contra el Cáncer, una enfermedad que a día de hoy todavía sigue generando mucha incertidumbre y mucho desconcierto entre la población. Pero antes, 630-35-35-76 y programa@oidradio.es son las vías de participación en nuestro programa, en el que cada vez pues somos más, muchos en directo, y los que no nos podéis escuchar en directo, sabéis que tenéis la opción en nuestra página web, en oidradio.es, en el apartado Escucha tu radio a la carta. Ahí tenéis todos los programas de Psicología para Todos. Buenos días, Raúl. Hola, Rafael Cortés. Buenísimos días, una semana más. Un placer, como siempre, estar aquí. Igualmente. Buena compañía, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Y dispuestos a hablar del cáncer, de ese famosísimo día, diría yo, ¿no? Pues sí, la verdad es que dentro de lo que es el calendario, ¿no? De enfermedades y de este tipo de situaciones, destaca mucho, ¿no? Este 4 de febrero en el que, pues bueno, siempre se trata de acercar un poco determinados conocimientos y yo diría sobre todo sensibilizar, ¿no?, a la población sobre lo que es esta enfermedad. Cada año venís haciendo muchísimas cosas desde la Asociación de Lucha contra el Cáncer, ¿no? Sí, la verdad es que uno de los objetivos que tenemos, ¿no?, en la asociación sobre todo es, pues como te comentaba, ¿no?, un poco sensibilizar a la población sobre este tipo de comportamientos que pueden estar relacionados con el desarrollo de la enfermedad, ¿no? Al final es un poco educar en la salud, ¿no?, porque es una enfermedad que sigue generando mucha incertidumbre, es una enfermedad de la que yo creo que cada día sabemos menos, ¿no? Porque como aprendemos tantas cosas, a veces tenemos la sensación de que sabemos menos y que afecta, desgraciadamente, a mucha gente. Es verdad. Afecta a mucha gente. ¿Y lo importante que es prevenir qué? Pues eso es crucial. Es crucial porque al final yo siempre he pensado que la prevención es la mejor curación, ¿no? Fíjate, Raúl, 7 de cada 10 cánceres se podrían evitar. Esto es un dato muy, muy significativo. Y dentro de el por qué se podrían evitar, está relacionado sobre todo con lo que son, pues, los factores de riesgo, ¿no? Hay una serie de sustancias, ¿no?, que cuando contactan con nuestro organismo, pues hacen que sea más fácil el poder desarrollar la enfermedad. El más común de todos, del que hemos hablado ya muchísimas veces aquí en Psicología para Todos, es el tabaco, ¿no? Uh-huh. El consumo de tabaco, que a día de hoy es el agente cancerígeno número uno. Y está muy relacionado sobre todo con el cáncer de pulmón, con el cáncer de laringe, con el cáncer de boca, con el cáncer de esófago, de estómago, con una decena de tumores, ¿no? Y es una de las cosas, yo creo, donde hay que hacer más hincapié, ¿no?, en la prevención de estos tipos de cáncer que están asociados a esta sustancia, ¿no? Oye, Rafa, ¿qué dices tú acerca de lo que es la nutrición? Porque también cada vez escuchamos hoy en día más a menudo que el cáncer también viene por lo que comemos. Sí, aproximadamente un 30% de los cánceres, por ejemplo, digestivos, llamémoslo, están relacionados con el tema de la alimentación, ¿no? Es verdad que en nuestro país hay una alimentación bastante saludable si lo comparamos con otros países, ¿no? El otro día yo veía un programa en el que, bueno, las tasas, por ejemplo, en Estados Unidos y en lugares próximos eran bastante elevadas, sobre todo había muchísimo cáncer de colon, cáncer de estómago, y estaba muy relacionado con la alimentación, ¿no? ¿El qué? El abusar de grasas saturadas, sobre todo, el no incluir en nuestra dieta, al final, un consumo regulado de frutas y verduras, ¿no? Que al final es un poco alimentos que no vamos a decir que sean inmunes contra el desarrollo de la enfermedad, porque hay que recordar, y esto siempre me gusta señalarlo, que a día de hoy todavía no se ha descubierto nada que te inmunice contra el desarrollo de la enfermedad. Pero sí que sabemos que el consumir frutas y verduras de manera regular, evitar, por ejemplo, las grasas saturadas, como hemos dicho, la bollería, todo este tipo de cosas, pues nos ayuda, ¿no?, parece que metemos menos bolitas, ¿no?, en la urna para sacar el que nos toque desarrollar la enfermedad. En cuanto a la Asociación contra el Cáncer y con respecto a este día, no sé si existe alguna diferencia. Es decir, ¿cómo es el día a día en la asociación y cómo es cuando llega este día, el día 4 de febrero? Nosotros trabajamos todo el año al final de manera muy intensa, ¿no?, en lograr sobre todo llegar a la población, que es lo que más nos importa. El objetivo número uno de la Asociación Española contra el Cáncer al final es disminuir los nuevos casos por cáncer, es decir, actuar en la incidencia, ¿no?, en los nuevos casos. ¿Cuál es lo primero de todo para actuar aquí? La prevención primaria, ¿no? Como te he dicho, promover estilos de vida saludable y prevenir conductas de riesgo, ¿no? ¿Y qué pasa? Nosotros tenemos una serie de días al año. El día 19 de octubre, por ejemplo, que es el cáncer de mama, 31 de mayo, la Día Mundial sin Tabaco, y el 4 de febrero, que es el Día Mundial contra el Cáncer. Nosotros aprovechamos sobre todo estas campañas, luego hay otra serie de campañas dentro de la asociación y también centradas en otro tipo de tumores, pero bueno, hoy concretamente el que hablamos, que no es ninguno en concreto, sino que afecta a todo en general, nos preparamos sobre todo para hacer una campaña que llegue de la mejor manera posible y de que sensibilice cuanto más a la gente. Es decir, nosotros queremos hacer llegar a la gente de que esto es una enfermedad que se puede prevenir, de que es una enfermedad que cuando se diagnostica a tiempo se puede curar y de que es una enfermedad que incluso cuando no está diagnosticada a tiempo existen unos tratamientos para poder hacerla más llevadera y para conseguir pues mejores resultados, ¿no? Queremos sobre todo concienciar a la gente de que cuando te diagnostican el cáncer, pues no estás solo, ¿no? Tienes un equipo de personas, de psicólogos, de trabajadores sociales, de logopedas, de fisioterapeutas, de médicos, de voluntarios, que ya hablamos hace poco del voluntariado, ¿no?, en la asociación, que te ayuda, ¿no?, que te hace mejorar esa adherencia al tratamiento, que te facilita las cosas, ¿no? Y yo creo que eso es lo que quizá nos preparamos, Raúl, en ese día a día para luego, pumba, soltarlo todo en esa campaña, ¿no? Me estoy acordando ahora mismo de ese cáncer, el cáncer de mama, y algo que ha saltado a la palestra por estos días televisivos, y Bimba Bosé, evidentemente. Sí. Bueno, la familia supongo que estará ahí apoyando el 4 de febrero esa lucha, pero fíjate que es mediático cuando alguien es conocido, todo el mundo se entera y la enfermedad que tenía Bimba. Sí, la verdad es que siempre salta un poco en los medios, ¿no?, en la prensa, pues al final cuando una persona conocida, ¿no?, una persona famosa sufre esta enfermedad, siempre tiene una trascendencia, pues bueno, un poco a lo mejor fuera de lo común, ¿no? Es verdad que en este caso ella no ha conseguido, desgraciadamente, superar la enfermedad, ¿no? Ella tenía un tumor bastante avanzado, me parece que, creo recordar, no sé si empezó en la mama al final, pero sí, bueno, luego tuvo bastantes complicaciones, hizo bastantes metástasis. Y la verdad es que fue difícil, pero es verdad que también durante la lucha con la enfermedad ella pues mostró una actitud muy positiva, siempre un estilo de afrontamiento importante, ¿no? El no rendirse, el luchar, el... De hecho, yo creo que participó incluso en alguna campaña de la asociación también, con el tema de los pañuelos, con el tema de la prevención y hacer al final lo que más le gustaba a ella, ¿no? Que era el tema de desfilar y el tema de cantar. Pues siempre ha utilizado este tipo de cosas para demostrar a la gente que aunque tengas la enfermedad, se pueden seguir haciendo otras cosas, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante, Raúl, ¿no? Que la gente, mucha gente que nos estará escuchando en casa que tiene la enfermedad o que conoce gente que tiene la enfermedad, no por tener la enfermedad significa que ya no podamos hacer nada. Al contrario, tenemos que seguir día a día haciendo nuestras actividades, tenemos que seguir con nuestras rutinas, tenemos que seguir haciendo proyectos, tenemos que seguir haciendo nuestro día a día, ¿no? Para conseguir, como te he dicho antes, una mejor adaptación a la enfermedad, aprender a convivir con ella, ¿no? Y ojalá superarla, ¿no? Claro. El caso de Bimba, pues también ha alertado a muchas personas, ¿no? Cuando estábamos un poquito más tranquilos en ese sentido, porque decíamos, bueno, el cáncer de mama hoy en día ya no es lo que era. Vemos el caso de Bimba, cada persona es un mundo. Claro, o sea, en el cáncer al final influyen múltiples factores, ¿no? Como hemos dicho, es verdad que hay factores externos a la persona que por el hecho, ¿no?, de ser externos se pueden modificar, como hemos dicho, el consumo de tabaco, el consumo de alcohol, el, por ejemplo, exponernos al sol adecuadamente, ¿no? No olvidemos, ¿no?, de que el sol tiene buenas propiedades, pero también si no nos sabemos cuidar de él puede ser muy peligroso con el tema del cáncer de piel, la alimentación, de la que ya has comentado cosas, Raúl, seguir las instrucciones de seguridad, ¿no? En muchos sitios cuando hay agentes radiactivos, ¿no? Yo creo que este tipo de cosas tenemos que estar concienciados, tenemos que prevenirlas. Luego es verdad que hay otros factores, que son factores internos a la persona, como puede ser la predisposición genética, los déficits inmunológicos, que no depende de nosotros, ¿no? Te toca y tienes que aprender a salir de esa situación, vamos a decirlo, sin que tú te la hayas buscado, ¿no? Porque esto no es que se lo busquen a nadie, ni que merezca a nadie tener cáncer, ni muchísimo menos, por favor. Pero es verdad que hay gente que te pregunta, a mí me sucede mucho en la consulta, ¿cómo es posible que Pepito, que hace deporte, que tiene un estilo de vida saludable, que no abusa de las grasas, tal, le han desarrollado la enfermedad, que nunca ha fumado, que no bebe? Sí. Pues de lo que hablamos, ¿no? Que hay factores internos a la persona que también hacen que se pueda desencadenar, ¿no? ¿Cómo lo ven tus colegas, los médicos? Tú estás dentro de la psicología, hemos visto que se avanza. Y yo además es una pestañita que siempre tengo muy en cuenta. Cuando hablamos de la lucha contra el cáncer, de la asociación, me voy directamente a investigación, Rafa. ¿Cómo lo ven los médicos? Yo creo, Raúl, has tocado el palo crucial, ¿no? Yo creo que la investigación es el futuro de las nuevas generaciones, ¿no? O sea, la investigación a día de hoy es lo único, y yo siempre lo digo en todas las entrevistas, ¿no? Es lo único, bajo mi punto de vista, que realmente curará el cáncer. Investigar en oncología es difícil, es una tarea complicada, es una tarea cara, es una tarea en la que hay que destinar muchos recursos. Desde la asociación se hace un gran esfuerzo en financiar proyectos de investigación contra esta enfermedad, proyectos de calidad, ¿no? Para seguir avanzando. Es verdad también, y esto los médicos dan buena prueba de ello, que se ha avanzado un montonazo. Es decir, hace 20 años no tenemos ni por asomo lo que tenemos ahora. Ahora hay tumores que son curables, ahora hay enfermedades que hace unos años era impensable que el paciente pudiera convivir con ellas, digamos, de una manera con una cierta calidad de vida. Ahora eso se ha conseguido. Se ha mejorado mucho en el tema de cuidados paliativos, en el fin de la vida también. Se ha mejorado mucho en el control de los síntomas. Se ha mejorado mucho en el apoyo psicológico a los pacientes y familiares, en la intervención social, en una serie de cosas que yo creo que vamos por buen camino, ¿no? Que va a haber un día, y estoy convencido, en el que podamos decirle a alguien que no se preocupe, usted tiene cáncer, pero esto es como el que es diabético o como el que tiene hipertensión. Rafa, déjame que resalte alguno de esos titulares. Por ejemplo, en cuanto a investigación, una investigación financiada por la Fundación Científica logra diseñar la primera biopsia líquida para tumores cerebrales. Un estudio aporta esperanza para los pacientes de cáncer de pulmón gracias a una nueva combinación de tratamientos más eficaz que permitirá incrementar las tasas de supervivencia. En fin, que están ahí estas cosas que parece que no se avanza, pero cuidado que sí. Sí, sí que se avanza, ¿eh? Es lo que te comentaba antes, ¿no? Hace poco había cosas que eran impensables. Había determinados tipos de cáncer que eran fulminantes en la persona. Y no nos daban margen de maniobra, no nos dejaban, incluso a los psicólogos nos resultaba complicado también abordarlos, porque casi ya tenías que abordar el final de la vida, ¿no? En este tipo de pacientes, porque no había otro tipo de opción. A día de hoy trabajas de otra manera. Trabajas de otra manera porque se puede mejorar la calidad de vida, se alarga la supervivencia en aquellos casos, estamos hablando de que no son curables, porque recordemos que a día de hoy hay muchos cánceres como la mama, el útero, la próstata, el colon, la laringe, etcétera, que son curables. O sea, no es que vivamos más, no, que se curan, que hemos desarrollado fármacos, técnicas, y tenemos unos grandes profesionales que trabajan cada día en este tipo de cosas, y que gracias al esfuerzo de todos, ¿no? Y a la unidad de todas las pruebas, de la investigación y todo, hemos conseguido eso, ¿no? Ir erradicando determinados tipos de lesiones tumorales, y seguimos trabajando en que en las que todavía no lo hemos conseguido, un día lo consigamos. Hay muchísimas personas que ya trabajan también de forma desinteresada, colaborando con la asociación, colaborando con este día, con este próximo 4 de febrero, ese Día Mundial contra el Cáncer, que, bueno, a nivel mundial, pues es un gran día, y sobre todo de gran lucha, A mí me gustaría aprovechar para, antes de que lleguemos ya a lo que será el sábado, ¿no?, dar las gracias ya anticipadas a todas las personas que sé que se van a acercar en los diferentes puntos de España, porque esto no es una cosa de una localidad o de una ciudad, esto es a nivel nacional, y sé de la gran movilidad, ¿no?, que tiene la población para esta enfermedad, ¿no? La gente se sensibiliza mucho, ¿no? Y yo quiero dar las gracias, Raúl, a todas las personas que se van a acercar a los distintos puntos de la Asociación Española contra el Cáncer el día 4, a los que va a haber el día 3, porque al ser en sábado, también el día 3 realizaremos actividades en diferentes puntos de nuestra geografía española. A todos los voluntarios que se movilizan, que colaboran en las mesas informativas, en las campañas de prevención, en la organización de eventos, ¿no? Que esto al final es la suma de todos, ¿no? Y por supuesto a todas las personas que trabajan día a día en la lucha contra el cáncer, enhorabuena, seguir desarrollando esta gran labor, porque al final esto, como he dicho antes, es la suma de todos, ¿no? No vale con que solo uno aportemos nuestro granito, necesitamos de todos los granitos para conseguir llegar a esa meta, ¿no? Que es al final ayudar, ¿no? Y erradicar la enfermedad y sobre todo ayudar a tanta gente como venimos haciendo en el día a día, ¿no? A base de ese apoyo, de esa fuerza, de ese trabajo, se le combate al cáncer y, por supuesto, sabes que vamos a ganar. Hombre, yo estoy convencido y espero que un día hablemos de que ya no existe, ¿no? O de que si existe, no tiene nada que hacer porque lo tenemos todo controlado, ¿no? Ojalá de verdad llegue ese día. No sé decirte cuánto de próximo puede ser, ¿no? Pero sé que vamos en buena línea. Eso sí que te lo puedo decir porque estoy convencido de que vamos en la buena dirección. Los avances han sido rápidos. Antes has comentado varios proyectos. Se sigue cada día. Esto es lo que sale aquí en España, pero también se hacen estudios en Estados Unidos, también se hacen estudios en otros países de la Unión Europea. Entonces, al final, pues bueno, uno de aquí y otro de allí, lo importante es que al final llegue. Y una vez que llegue y lo tengamos, va a ser para todos. O sea, nos vamos a beneficiar toda la población de ello, ¿no? Entonces yo creo que hay que estar concienciados, sobre todo en la colaboración con la investigación, que es, como te he dicho antes, Raúl, lo único que yo creo que va a curar la enfermedad. El Día Mundial contra el Cáncer, próximo sábado 4 de febrero, y nosotros el próximo martes estaremos de nuevo con nuestro amigo, con Rafael Cortés, hablando aquí en Psicología para Todos de un nuevo asunto. De un nuevo asunto que no voy a desvelar todavía, será sorpresa como siempre. Lo único que sí que voy a desvelar, ya todos lo conocéis, es el número de WhatsApp, el 630 35 35 76, y la dirección de correo electrónico, que va a ser famosa en el mundo, Raúl, programa@hoyradio.es. Así que un auténtico placer, os espero a todos. Hoy voy a ser pesado, colaborar y echarnos una mano en la lucha contra esta enfermedad, porque es un tema muy importante. Siempre nos sensibilizamos mucho en Psicología para Todos, con no solo con el cáncer, sino con todas las enfermedades que hay. Pero bueno, yo tengo que barrer también un poquito para casa, que es lo que al final me llena mucho, ¿no? Que es el poder combatir esta enfermedad y ayudar a todas las personas que lo necesitan. Así que de verdad, gracias de corazón y nos escuchamos el próximo martes aquí en Psicología para Todos. Hasta la próxima semana, Rafa. Un abrazo. So much should it hurt?